otro parto a este mundo. Echemos la despedida, echemos la despedida y que sea de razones para que los corazones hayan sentido a la vida. Emprendemos la partida en un mundo que no es muerto y brindando este concierto por la paz que hay en la tierra. Ya cantó Daniela Guerra y su gran amigo Roberto. Amigo, gracias a Roberto, a los amigos de Puerto Rico que lo han acompañado y a D'Angelo Guerra. Fíjense que D'Angelo es un hombre que ha acompañado a muchos conjuntos, que ha pertenecido a varios también, y él ahora ha decidido mostrar todas las cosas que ha escrito grabándolas en un disco compacto. D'Angelo Guerra Gallardo, del canto Hago Mi Vida. Por si acaso lo tiene el Américo por ahí en la mesita siempre, así que vayan a llevar este hermoso recuerdo del trabajo